Feliz Pascua de Resurrección, hermanas y hermanos. Feliz Pascua, feliz Domingo de Resurrección. Aunque hoy no es domingo, pero la Iglesia en su profunda sabiduría reconoce el misterio de la resurrección como un evento que rompe todos los demás eventos, rompe incluso las barreras de la historia. Y por eso estos 50 días que celebramos entre el Domingo de Resurrección y el Domingo de Pentecostés, la Santa Madre Iglesia los celebra y te invita a ti y a mí a que los celebremos como un solo día. Cualquier sacerdote o consagrado o cualquier laico, como debería ser, que reza la liturgia de las horas, sabe que estos días, especialmente los días de la octava pascual, que van de domingo a domingo, los católicos rezamos: verdaderamente ha resucitado el Señor, cantemos un himno al Señor nuestro Dios, hoy ha resucitado el Señor, y seguimos rezando día a día, hoy ha resucitado el Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el gran hoy. Y claro, el tiempo igual pasa, lunes, martes, miércoles, jueves, los días pasan, y en consecuencia, incluso nuestra celebración de estos días como un hoy, se va a acabar. Va a llegar Pentecostés, volveremos a celebrar el tiempo ordinario de la liturgia. Sin embargo, que la Iglesia litúrgicamente, simbólicamente, fácticamente, anticipadamente celebre ya el reino, porque el único lugar donde el hoy va a perdurar para siempre es en el reino de Dios, en el cielo, la manera justamente está en ayudarnos a anticiparnos a ese momento mediante la celebración de la Pascua. La liturgia de la Pascua es esa gran escuela que nos va enseñando: recuerda, vas a vivir para siempre. Si tú sigues por este camino del Señor, si tú sigues viviendo los misterios que has celebrado de la pasión, muerte y resurrección, si tu vida cotidiana se convierte en alabanza continua con todo lo que haces, con tu trabajo, con tus estudios, con tu tiempo libre, con tus esfuerzos, no solamente con los momentos de oración, que hay que tenerlos y son importantes, sino dar alabanza a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo lo que hacemos. En esa medida, nosotros vamos a acercarnos cada vez más a vivir el hoy, hasta que finalmente, en el momento en que el Señor nos llame, más pronto o más tarde, nosotros seamos capaces de escuchar: ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que anhelamos. Para esa es nuestra vida, para eso hemos nacido, y este tiempo de Pascua, que celebramos con tanta alegría, tiene que ser una ocasión para renovarnos en esas resoluciones de ser santos, de ser inmaculados por el amor, como dice San Pablo, de tal manera que nosotros nos encontremos en un estado de total preparación para la venida del reino, de total preparación para la venida del reino, ya sea a nuestra persona, a través de la muerte, ya sea la venida definitiva, donde este mundo como lo conocemos se acabará para siempre y será instaurado el reino de Dios y su juicio. Entonces, es importante, hermanas y hermanos, que en estos días nosotros celebremos estos misterios. Y la manera de vivirlos es saber que la alegría inconmensurable, sin medida, de la resurrección del Señor es una realidad que tiene que estar por encima de las demás dificultades, de los problemas, de las tragedias incluso personales que podemos estar viviendo. Pero lo importante es esto: es un misterio real que las cosas de este mundo que nos preocupan son nada, nada comparadas a la importancia de haber sido resucitados y de haber recibido la oferta, la oportunidad de alcanzar el cielo, oportunidad que no existía hasta el momento de la redención del Señor. Entonces, lo que nos trae el Señor no tiene medida, y en consecuencia tiene que estar por encima de cualquier otro sentimiento o preocupación. ¿Significa que nosotros no somos conscientes de las dificultades, problemas, pecados que nos pueden rodear? Sí, lo somos, pero lo somos con la conciencia de que Jesús ha triunfado sobre el pecado y la muerte, y en consecuencia que su poder está por encima de todas estas realidades, y que nosotros estamos en capacidad, estamos en disposición, estamos en la ocasión, en la oportunidad para salir al encuentro del Señor, encontrarnos con Él y vivirlo intensamente en estos días, de tal manera que en esa dinámica alegría-dolor, donde la alegría es la realidad más auténtica, porque el hombre ha sido llamado a ese estadio como su estadio definitivo y el estadio que más se refiere y que más reconoce la naturaleza humana redimida por Jesucristo, ese estado tiene que ser para nosotros dominante en nuestra conciencia y saber que por encima de todas las dificultades nosotros podemos y debemos proclamar con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz, con toda el alma y sobre todo con todas nuestras acciones testimoniales, Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y al resucitar me ha abierto a mí el camino de la vida y de la salvación, y que si no hubiera sido por Él, entonces hoy en día viviríamos en el Antiguo Testamento, trágicos, sin la flexibilidad para comprender nuestra propia debilidad, sin la figura del Mesías. El Señor ha querido que nosotros, por razones completamente inmerecidas, podamos vivir este tiempo que estamos viviendo, estos tiempos de muchos desafíos, de mucho rechazo de la realidad de la Iglesia, pero tiempos fascinantes donde los fieles comienzan a despertar, donde comienza a surgir una fuerte minoría católica que ya no se conforma con simplemente ser católico de nombre, sino que quiere vivir a profundidad la realidad del misterio del Señor Jesús para hacerla suya en su vida, y en la medida en que la hace suya, hacerla también del resto de los hombres, transformando así toda la humanidad. Que tengas un buen día.